Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con esta linda canción, Don't Stop Believing. Eso es lo que nos está pidiendo Andrés Manuel. No dejen de creer en mí, por favor. Esto es una power ballad grabada e interpretada por la banda de rock norteamericana Journey, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta buen rock and roll. Lunes de coaching, porque hoy tenemos a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, conectado. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En plena comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. En la conducción me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, hoy sí, lunes, vamos a empezar la semana con Noche de Coaching. Y bueno, este tema tan interesante. Y fíjate que hoy, a diferencia de diferentes temas que hemos presentado a lo largo de nuestras charlas con Gonzalo allá desde San Francisco, California, aquí en Yucatán, pues hoy sí vamos a cuestionar el coaching, así que interesante. Quédese con nosotros. Interesante el tema, así es. Pero bueno, déjeme presentarles nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano, es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes, es facilitador, conferencista internacional, coach de negocios de transformación personal y organizacional, ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, y de Newfield Network USA, ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human and Being Love LLC, ha dirigido procesos de liderazgo con compañías de Fortune en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, Estados Unidos, desde donde estamos platicando con Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Muy bien, Roberto, Laura, a toda su audiencia, un saludo. Feliz de estar con ustedes esta tarde, noche por allá. Oye, maravilloso, ¿cómo te va tu vida de coach? Porque ahora cuestionando el coaching, ¿eh? Pues sí, vamos a ver, miren, somos sinceros, es difícil ser juez y parte, ¿no? Es como un poco una ironía, una controversia, pero creo, yo considero que es importante que todos en nuestra profesión la cuestionemos. Correcto. Partamos de este punto. Ustedes lo saben porque ustedes también están, han sido parte de este, de estos procesos de coaching, entienden muy bien a lo que me refiero. Y para todos los amigos que nos escuchan, decirles que, digamos que la piedra angular del coaching es justamente el cuestionarnos, ¿sí? El cuestionar es justamente en este lugar en el que nosotros vamos a empezar a aprender. Recordemos que nosotros, desafortunadamente, cuando éramos estudiantes, chicos, e incluso ya de adultos, no se nos permitía hacer muchas preguntas, sino se nos exigía tener las respuestas. Bueno, en el coaching eso es diametralmente opuesto, nos interesa mucho hacer preguntas, ¿sí? Entonces, algo que se me ocurría a mí es justamente descubrir, ¿sí? Descubrir el día de hoy cómo el cuestionamiento dentro del coaching es una actividad que nos va a permitir ver y darnos cuenta de lo que no veíamos antes. Y esto es una premisa muy importante para ustedes que nos escuchan. ¿A qué me refiero cuando digo darnos cuenta o vamos a darnos cuenta? Esto es una de las más trascendentales. ¿Darnos cuenta de qué o de quién? ¿Qué es lo que dice por ahí un filósofo británico? Él se llamaba Alan Watts. Decía que una de las ironías más grandes de aquel que desea transformarse es que la persona que desea transformarse es la misma que hará el trabajo de transformación. Entonces, esto es algo casi imposible de lograr. Por eso, con un coach, esta persona nos acompaña, ¿sí? Para empezarnos a ver desde la compasión, el servicio, la gratitud, el amor, en fin. Hay muchas formas en las que esta persona nos va a acompañar. Pero sobre todo lo que queremos es que esta persona que hemos contratado nos ayude a descubrir nuestros modelos mentales, nuestras estructuras, nuestras trampas, unas heredadas y otras son creencias autoimpuestas, ¿eh? Nos ayuda a ver los malentendidos en nuestros aprendizajes a lo largo de nuestra vida y así nos vamos dando cuenta de estas virtudes o desventajas, puede ser dentro y fuera de nuestra familia, de nuestra cultura y de todo eso que a veces nos impedía ser quien realmente somos. Bueno, esa es la respuesta larga a la pregunta de ¿a qué nos referimos cuando decimos que nuestro coach nos ayuda a darnos cuenta? Esto me importaba mucho que nuestros amigos lo escuchen, porque gracias a eso, entonces ahora ya podemos reflexionar juntos acerca del coaching. A mí me da la sensación, amigos, Laura, Roberto, de que el coaching a veces no es del todo positivo. Fíjense lo que estoy diciendo. Yo como coach pienso que a veces no es del todo positivo porque hay un punto en el cual la comodidad en la que vivíamos se termina. ¿Sí? Sí. Ya sí. Nos podemos hacer tontos por no decirle de otra manera, ¿sí? Que empieza con G o con J, de repente depende su ortografía o con P. Ya no nos podemos hacer así. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente empezamos a ver, nos deshacemos de lo que nosotros llamamos en el coaching la ceguera cognitiva, ¿verdad? Uh-huh. Ahora vemos, eso se pierde, abrimos los ojos. Y a mí me gusta, amigos, la metáfora esta de que hay una alarma que nos suena en la mañana, ¿sí? Cuando tenemos que levantar, y no tenemos más remedio que abrir los ojos. Y aunque nos hagamos tontos y los volvamos a cerrar, sabemos que ya estamos despiertos, ¿sí? Ya no nos podemos hacer, pero nos contamos que cinco minutitos más, pero ya estamos despiertos, ya no estamos dando vueltas como tortillas en la cama, ¿sí? Entonces, ese es justamente el trabajo que realizamos con un coach, y fíjense que por eso digo que no es tan positivo, porque una vez que hemos despertado, ya no hay vuelta atrás. Piénsele muy bien, por favor, si usted quiere trabajar con un coach, porque si su coach y usted hacen el trabajo de despertar, ya usted se va a dar cuenta que se está haciendo tonta o tonto, ¿sí? Ya, aunque sus hijos, su familia, sus empleados sigan en la neblina de la ceguera cognitiva, usted ya va a haber abierto los ojos. Y eso requiere de mucha responsabilidad. Y por último, contarles que este es el trabajo que hacemos a través de ¿qué? Pues del cuestionamiento. Nuestro coach nos va a mostrar miradas, nos va a regalar ángulos diferentes con preguntas, nos van a hacer responsables de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestra relación de las primeras dos que mencioné con nuestro cuerpo. Entonces, por eso me atrevo a decir que no es del todo positivo, porque para muchos perder la transparencia de la vida es incómodo. Pero nosotros sabemos que el crecimiento es incómodo muchas veces. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué le parece? Oh, sensacional. Fíjate que la reflexión esta que nos dices, que nosotros aprendimos, o bueno, así nos enseña nuestra cultura, la deriva cultural que traemos, nos enseña a que debemos de dar respuestas. Pero no nos enseñan a qué preguntas me tengo que hacer para esas respuestas. Entonces vivimos, como dices tú, en este mundo o mar de transparencia en el que cuando aumentamos nuestra zona de confort o salimos de ella es cuando nos duele darnos cuenta de que podemos transformarnos, pero ese transformarnos, como dices tú, no nace solito, es algo complejo, que por eso está un coach, y yo creo que ese es uno de los fenómenos más importantes del coaching, ¿no? Sí, y el hecho de salir de tu zona de confort, que es lo que estamos platicando, ¿no? Que estamos muy cómodos como maquinitas, repitiendo y repitiendo lo que siempre hacemos, que es un estado de confort, y cuando sales de esa secuencia, pues tienes que aprender una nueva, y pues ahí es donde viene el esfuerzo, la dificultad, etcétera. Pero bueno, excelente conversación, amigos, no se me vayan, esto va a estar bastante bueno. Vaya haciendo sus reflexiones y después platicamos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción de Journey, esta banda americana de rock, Send Her My Love, esto es de 1983. Buena música, buena selección, es un sencillo. Esto fue de septiembre de 1983. Buena música, buen rock and roll. A mí Journey, por lo general, en lo personal, me gusta. Pero bueno, gracias a usted por acompañarnos. Sé que va en su automóvil. Hay altas probabilidades de lluvia, así es de que baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, se nos viene el bochorno, súbale al radio, quédese con nosotros, maneje con precaución porque el pavimento en la ciudad de Mérida es harto peligroso, así es de que, y si está lloviendo, pues disfrute de la lluvia para que nos baje un poco la temperatura que hemos tenido tan altas. El fin de semana estuvo pasado por lluvias. Qué rico, qué bueno, qué rico es en el campo ver que llueva, el pasto, los árboles, todo. Hasta parece que recobran con vida adicional. Pero antes de seguir con nuestra conversación con nuestro coach y mentor, déjeme darle una recomendación. Grupo Sadassi. Mire, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Por eso trabajamos, por eso peleamos para que nuestra familia esté en su casa propia. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. El fraccionamiento Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Grupo Sadassi es una empresa socialmente responsable que desarrolla comunidades sostenibles. Y sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar todos los beneficios como el de la hipoteca verde. ¿Recibes más? Tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente que nos lo está exigiendo a gritos. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No lo dejes pasar, ya vamos para medio año y pues es el momento de tomar acción. Márcales al 941-2185. Un asesor especializado, certificado, te va a atender y estoy seguro que vas a encontrar la mejor opción para estrenar casa ya. Así es de que no pierdas el tiempo. También búscalos en sus redes sociales, Facebook, Twitter, estamos como Sadassi Mérida, o en su página web www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos con nuestro enlace virtual hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá con este tema de cuestionando el coaching. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresar contigo, Gonzalo, de la importancia del cuidado que el coach debe de tener con el coachee, sobre todo con esta transformación que comentaste al principio y con ese pesar que de algún modo va a sentir para salir de esa zona de confort, de hacer ese cambio, de que pues por ahí dices de que le caiga el 20, lo dijiste con otras palabras, de darse cuenta, ¿no? Y que la analogía que pusiste de que cuando ya te despertaste por la mañana, por más que cierres los ojos, ya no puedes regresar al estado en el que estabas de dormido, ¿no? Y eso sucede cuando a un coachee le surge un darse cuenta, ¿no? Reconoce la situación y sabe que tiene que hacer algo al respecto y se tiene que sacudir esa zona de confort en la que estaba y empezar a actuar diferente, ¿no? Claro. Pues mira, Laura, amigos, yo creo que el tipo de relación que un coach va a desarrollar con su coachee depende mucho de ambos, pero también depende de aprender la diferencia entre la sobreprotección y el cuidado, ¿sí? No se trata de sobreproteger, sino de respetar en dónde está mi cliente, ¿sí? Y les pongo un ejemplo con el entrenamiento físico. Si a mí me contrata un cliente, supongamos que yo fuera entrenador físico de atletismo, me contrata un cliente para correr un maratón y el primer día yo lo pongo a correr un maratón, y nunca ha corrido, lo voy a reventar, ¿sí? No se va a parar el siguiente día, va a estar muy mal, con calambres, en fin. Lo primero sería empezar a caminar, ¿están de acuerdo? Empezar a mover las piernas, muy ligero, ni siquiera apresurarnos para entender qué niveles, cómo anda su corazón, en fin. Todo lo que entendemos por sentido común. Pero a veces el sentido común falla y esto es un problema. Yo les voy a contar algo. Digamos que cuando uno ya está trabajando con un cliente, cuando uno está ya acompañando con cuidado a algún cliente, lo más incómodo para el coachee es darse cuenta que el mundo que está viviendo, que el desafío que está viviendo, lo ha creado él o ella misma. ¿Sí? Mm. Y eso es el shock más grande que nuestros clientes tienen. ¡Ah! ¿Cómo? Entonces se trata de mí y no de mi jefe, se trata de mí y no de mi esposo, se trata de mí y no de mis hijos, correcto, ¿no? Entonces, y eso, ese balde de agua fría, pues a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta vivirlo. ¿Y qué creen? Que descubrimos además de que la trampa en la que normalmente caen nuestros clientes está contenida en el lenguaje. Que muchas veces, ¿sí? La tenemos escondida a vista plena, ¿eh? Ahí está una y otra vez. No nos damos cuenta que nosotros vivimos incomodidades, vivimos estas circunstancias por no ver que no vemos, por no ver que el lenguaje nos hace caer en estas cuestiones. Les doy un ejemplo. El típico jefe que dice es que mis empleados no me dan lo que yo les pido. Uh-huh. Entonces le preguntamos, ¿y cómo pide? Bueno, les digo que me traigan rapidísimo el reporte, lo antes posible. ¿Y cuál es el reporte? ¿Qué significa lo antes posible? ¿Es impreso? ¿Es digital? ¿Es a color? ¿Es a qué hora del día? ¿Sí? No estás aprendiendo a pedir, no has aprendido a pedir. Necesitas aprender a pedir las cosas de manera que el otro te las pueda dar. En fin, nosotros realmente vamos poco a poco trabajando de manera que el otro se vaya dando cuenta de estos puntos. Entonces, por eso me refiero que esa parte es muy incómoda. De repente no es positivo para nuestro coach y se pegan contra las paredes, ¿no? A mí nunca se me olvida cómo, incluso a lo largo de los años, cuando he entrenado alumnos y damos talleres y conferencias de coaching, después de los primeros días, los participantes empiezan a usar nuestra terminología, nuestras distinciones, confundiendo amigos y familiares con esta nueva forma de hablar, ¿sí? No falta el que empieza a herir a sus parejas y a sus jefes por expresar de manera más clara sus opiniones, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con que a veces el coaching puede ser un arma letal si realmente no somos conscientes de que no todos están recibiendo coaching, de que no todos están hablando nuestro idioma, y de que por eso no es del todo positivo, porque empezamos a hacer olas en la piscina social, cultural, ¿no? Entonces, esto es un tema interesante. Interesante, Gons, esta parte que nos hace reflexionar y de cómo reconocer que nosotros nos ponemos en las situaciones en las que estamos, nosotros nos ponemos en el hoy que estamos viviendo, han sido nuestras decisiones, han sido nuestras acciones, han sido nuestras palabras, han sido nuestros pensamientos, han sido, y cuando digo pensamientos de verdad, es cuando enfocamos el pensamiento, pues digamos, por un ejemplo, solo en lo negativo, pues se nos empiezan a presentar todas las cosas negativas habidas y por haber. O sea, realmente estamos creando nuestro presente a través del sentir, del pensar, del hacer, del decidir. Y el querer escapar echándole la culpa a lo que nos rodea o a otras personas y pedir ayuda para entender a esa otra persona, pues es esa parte que tenemos que reconocer, en donde a quien tenemos que conocer es a nosotros mismos y corregir esa parte de nosotros mismos para empezar a traer y formar eso que queremos en nosotros, ¿no? Que nos sucede, que nos rodea. Pero totalmente de acuerdo. La reflexión que estoy haciendo ahorita es, tenemos que encontrar qué es lo que aprendí mal. No, digo, estamos hablando de por qué caemos en esto, y el coaching nos enfrenta precisamente a eso, como dice Gonzalo, luego los ves dándose de topes en la pared. Pero precisamente creo que ese proceso tiene que pasar en todo, sobre todo en una organización, con los ejecutivos, con los directores, con el dueño del negocio, para poder avanzar en el camino del para qué el coaching, ¿no? Creo que eso es algo interesante, muy interesante la reflexión, Gonzalo. Vamos a ir a un corte comercial, amigos, no se me vayan. Yo lo invito a ir reflexionando en estos temas que nos trae Gonzalo, porque creo que hay un aprendizaje profundo atrás de esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, regresamos aquí a From los Negocios. Wheel in the Sky es esta canción de la banda americana de rock Journey. Esto fue grabado en 1977 y fue incluida en su cuarto álbum de estudio Infinity. Y fue escrita y compuesta por Robert Fleischman y Neil Sean y Diana Valory. Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho de consumo de luz, porque los aires, pues que ni enfrían y están a todo lo que dan en su oficina, en su casa o en su negocio. No sufras más, no pagues más. Visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas obtener. Porque si también estás pensando en poner paneles solares, al tener aislada la habitación ya no requieres de una mayor inversión. En Aditimper te ofrecemos desde la construcción, en la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados y aislantes, con sistemas de poliuretano, todo con las mejores marcas. Aditimper son expertos en aislamiento térmico, con las cuales tendrás el confort y reducirás el consumo de energía eléctrica. Márcales, compruébalo, que te hagan un diagnóstico y después platicamos. 944-0913, búscalos en Facebook como Aditimper o búscalos en su página web aditimper.com.mx o ve directo a cualquiera de las sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. Y bueno, ahí tiene usted Aditimper. Somos tu mejor solución. Le mandamos un saludo al licenciado Mario Gamboa Niquete, que sé que siempre nos escucha. Gracias, bien por eso. Regresamos al estudio con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y con el tema de hoy. Y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conducción. Interesantísimas reflexiones sobre ¿para qué el coaching? Así es, Robert. Y bueno, regresando contigo, Gons, para que nos platiques un poquito, ¿qué realmente es lo que aprendemos con la ayuda de un coach? Bueno, pues es una gran pregunta, es una pregunta grande. Y aquí, pues, primero que nada hay que entender que esta forma de trabajo personal, que por cierto se puede hacer muy bien a nivel organizacional, permite que nuestros clientes sean responsables y autores de su propio crecimiento, de su propio rumbo. ¿Sí? En este tipo de trabajo, uno como cliente es el que decide la ruta. Y eso es algo bellísimo, ¿no? Y esto demuestra que dentro de nosotros están las respuestas a nuestras preguntas. La gran diferencia entre el coaching y otros procesos de desarrollo personal, organizacional y transformacional, es que en el coaching, el coach no tiene una agenda, no tiene un sendero por el cual forzosamente tenemos que caminar, sino que a través de preguntas el coachee y se va escuchando y cuestionándose y encontrando estas experiencias que, por cierto, son muy enriquecedoras. Y por cierto, algo que también uno adquiere a través del coaching es esto que yo decía en el principio, que quiero dejarlo muy claro, que nos vamos dando cuenta de quiénes somos cuando somos ejecutivos, papá o mamá, pareja, hijos, hermanos, hermanas, cuando hacemos las compras en el súper, cuando somos conductores de automóviles o de motocicleta, cuando todos nuestros roles nos vamos dando cuenta de cómo somos. Nos caen estos 20 de decir, wow, yo soy odioso de pareja, pero soy un gran papá. ¿Qué onda? ¿No? ¿Eso es coherente? ¿No? Soy un pésimo jefe, ¿no? Traigo a todos, pero así cortitos. Con el collar así, ¿no? Como perro mal cuidado. Pero soy un ángel con mis amigos, ¿no? Ah, mira qué interesante, ¿no? Entonces, hay una falta de congruencia ahí que tenemos que trabajar. Y darnos cuenta de esas cosas, amigos, pues nos abre un panorama muy grande, nos muestra nuestras oportunidades, nuestras posibilidades. Por supuesto, pues también nos va mostrando nuestras fallas y lo que decía hace un rato Roberto, ¿no? ¿Cuáles son esos aprendizajes que no obtuvimos o que nos faltan simplemente? Y que eso nos hace malas personas, por cierto. Al contrario, ¿no? Nos permite aprender, ¿sí? Aprender a desarrollarnos, un área más de nuestra vida. Que creo que eso, pues, es muy interesante ver y, sobre todo, pues, es un gran regalo, como les venía diciendo. Así que yo creo que eso es realmente una de las grandes ventajas. Hay otra que me viene aquí para compartirles, que para ser coachee, así le llamamos al cliente en el coaching, hay que ser muy valientes, ¿sí? Muy, muy valientes, porque implica someternos a esta experiencia donde, si realmente deseamos movernos del lugar, transformarnos, llegar a donde hemos deseado, es necesario que abramos nuestro corazón, mostrar el alma, ¿no? Quitar todas estas corazas invisibles, estas cortinas de humo que hemos puesto, ser auténticos, dejarnos de estos protocolos a veces sociales de que porque yo tengo un rango, ¿no? Dejar de callarnos lo que según esto no podemos decir cuando lo pensamos, ¿no? En fin, nuestro coach, si realmente sabe hacer esto, nos va a ir a través de preguntas guiándonos y acompañándonos en esto, que es realmente un cuidado dentro de los parámetros de la ética, por supuesto, que estaremos al servicio del otro y no al servicio de nosotros mismos como coaches, ¿no? Entonces, preguntarles en este punto, ¿qué preguntas o qué inquietudes surgen para ti, Laura o Roberto, hasta aquí, que pudiéramos como seguir trabajando para nuestra audiencia? Claro que sí, Gons. Pues bueno, más que nada, pues definitivamente el aprendizaje que se comparte con un coach en uno mismo es primeramente pues una sorpresa, ¿no? Una sorpresa de descubrir. A ver si nos ayudan acá. No sé por qué suena. No estoy haciendo nada. No, está bien. ¿Ya? El micrófono. Okay. Y más que nada esta parte de redescubrirse a uno mismo. Yo me iría por esa palabra, ¿no? Redescubrirse a uno mismo a través de la ayuda del coach. Y este redescubrimiento, marcar esa pauta de hacia dónde realmente quiero ir con las herramientas adecuadas, ya reconociendo, pues, si andaba yo con herramientas que me sobraban, con prejuicios, con aprendizajes pues de nuestra historia, de nuestros padres, etcétera, a eso me refiero, ¿no? A diseñar este nuevo camino, a este nuevo reconocimiento de uno, que de esta manera, con el acompañamiento del coach, pues llegar a esa nueva versión de mí que quiero, ¿no? Yo creo que una parte fundamental con lo que nos preguntas, Gonzalo, es el descubrir primero quién soy, porque muchas veces caminamos en la vida sin verdaderamente descubrirnos, porque el coach pues no te va a descubrir, el coach te va a ayudar a que te descubras quién eres. Y por consecuencia, que yo siempre lo he pensado así, cuando encuentras quién eres, es cuando puedes determinar en quién te quieres convertir. Porque de otra manera, pues a lo mejor puedes estar soñando en estereotipos, en modelos, pero si no sabes quién eres, pues nunca vas a llegar a esa conversión de quién quieres llegar a ser verdaderamente. Bueno, esa sería para mí la reflexión que estamos en este momento haciendo en el coaching, en el para qué me sirve conversar con un coach. Y creo, amigos, que es ese principio de encontrar nuestro ser y querer ser mejores. ¿Por qué querer ser mejores? Pues porque lo necesitamos, en la mayoría de los casos, diría yo. Aunque hay algunos, un concha bolso, no sé cómo decirles, ¿no? Que se sienten ya terminados. Y pues esos ya no, sí, hay más que no hay más que enterrarlos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Separate Ways, Worlds Apart. Es esta canción ejecutada por Journey. Eso es lo que se están cantando Donald Trump y Andrés Manuel. Separate Ways, lo ven de diferente mundo. Pero bueno, ojalá Dios los lleve a un encuentro espiritual, para que no nos rompan el hocico a todos nosotros, porque ¿para dónde van? Pero bueno, esto fue Journey aquí en Fórmula en los Negocios, esta banda americana de rock, que son de San Francisco, mi querido Gonzalo, allá de 1973, esta banda Journey que nos acompañó esta noche. Gracias a ustedes también, y déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Sport Haircuts, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar. Nuestro personal altamente calificado, con más de 7 años de experiencia, brindan un servicio personalizado. Qué rico es irse a la peluquería, que te arreglen la barba, el pelo, mientras disfrutas un partido pues de deporte, de fútbol. Ellos te dan asesoría de imagen, el cuidado del cabello, la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que te ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y además te ofrecemos un programa de cliente frecuente que te da y te brindará grandes beneficios. No pierdas la oportunidad. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Hashtag Sport Haircut o hashtag Looking Like a Champ. En redes sociales búscalos como Sport Haircut. Igual en Instagram, sport-haircut. Así es de que... Y también escúchalos, ellos vienen a platicar por lo general una vez al mes aquí a Fórmula en los Negocios, porque pues son empresarios jóvenes que están haciendo el desarrollo de la franquicia y que tenemos mucho que aprenderles y ellos mucho testimonio que brindarnos. Así es de que búscalos, Sport Haircut, y vete a echar un corte de cabello allá. Vas a ver cómo te tratan. Bien, regresamos aquí al estudio donde estamos conectados en un enlace virtual hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación de esta noche. Y bueno, que estamos cuestionando verdaderamente qué nos ofrece el coaching. ¿Y para qué nos sirve, no? Claro que sí, Robert. Y bueno, para cerrar este tema, Gonz, ya que estamos cuestionando el coaching, pues que nos platiques esta diferencia que existe del coaching simplemente la diferencia, ¿no?, con lo que es la terapia o la psicología. ¿Qué viene a dar el coaching de diferente a estas dos otras tendencias o diferencias, ¿no? Claro. Esa es una pregunta también muy buena, Laura. Gracias. Pues las diferencias más importantes es, número uno es la edad. El coaching es muy, muy joven en comparación a la psicología, claro, ¿verdad? Entonces, el coaching tendrá escasos 30 años. Entonces, es una diferencia importante porque el coaching aún no tiene el reconocimiento, seamos muy sinceros, que puede tener la terapia o la psicología, ¿correcto? Esto es importante reconocerlo, hay que ser muy honestos. Pero para allá vamos, ya el coaching es una industria de $1 billón, entonces vamos para allá. Segundo, recordemos que hay muchas bases de la psicología, de la terapia, incluso me atrevería a decir de la psiquiatría, donde este proceso con el paciente, que esa es otra diferencia, se le llama paciente y en el coaching se llama coachee, donde al paciente se le pide o se le invita a ir a su pasado para explicar el presente y poco a poco ir tratando de predecir qué podría ocurrir en el futuro. En el coaching, realmente nosotros trabajamos en el aquí y en el ahora. Es una idea un poco budista, si ustedes gustan. Tenemos que ser valientes para confiar y trascender, entendiendo que el momento más importante es este. El más valioso, el más trascendental es este. En este momento estamos vivos, porque el momento anterior ya se fue y el momento que sigue no ha llegado. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Otra gran diferencia es que en muchas formas de psicología, no en todas, pero en gran parte de ellas, el psicólogo lleva al cliente por un lugar tal que puedan trabajar un trauma, un problema de cuando era niño, una fobia, ¿verdad? Y en el coaching, el coach no tiene agenda, sino que trabajamos donde el coachee desea, ¿sí? Y nos quedamos en ese tema aunque salgan otros. Otro tema importantísimo es que nosotros los coaches no podemos diagnosticar, ¿sí?, problemas de salud, problemas mentales, patologías. En cambio, los psicólogos, sobre todo los psiquiatras, sí podrían diagnosticar una depresión o dar antidepresivos, en fin, ¿no? Esto es una distinción importante, porque cuando nosotros los coaches detectamos que hay una depresión o simplemente intuimos, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos que canalizar a esta persona con el profesional adecuado, dado que nosotros, claro, nuestra área de competencia, ahí ya no puede entrar, donde hay ansiedad, depresión, rabia profunda, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos si no entrar en este lugar. Simplemente, donde ha habido trauma de cualquier índole, el coach no siempre va a estar capacitado, a menos de que tenga algún tipo de certificación, para trabajar en ese tema. Entonces tendríamos que pasar a este cliente o este coachee con el profesional indicado, con este caso puede ser un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Entonces yo diría que esas son las diferencias más importantes. Y por cierto, pues decir que el coaching en este sentido pues sigue evolucionando. Yo creo que si ustedes son curiosos y entran a la página de la ICF, ya sea la de México o la internacional, ustedes verán que nosotros los coaches todo el tiempo nos estamos capacitando, generando horas, certificándonos, renovándonos. Esto es muy importante porque nos permite, bueno, obviamente tener un código de ética, pero también ser congruentes con lo que hacemos. Incluso podríamos perder nuestra licencia de coaches si es que hiciéramos algo que va en contra de ese código. En fin, algo que a mí me gustaría comunicar como para cerrar es que hay que ser valientes para trabajar con un coach, porque hay que atrevernos a aprender a aprender. ¿Sí? No se me trabó la lengua, sí lo dije bien. Sí. Hay que aprender a aprender y aprender que la vida es una experiencia espiritual en un cuerpo humano. ¿Sí? Tenemos que estar un poco locos para decidirnos a vivir en un mundo donde podemos elegir cómo nos emocionamos, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos ante las situaciones más agradables y cotidianas o desafiantes de la vida. Porque eso sí, acompañados de un coach, vamos a navegar la inmensidad de nuestra persona con un faro que unas veces nos da certeza con su luz y otra vez nos permite brillar con luz propia en la oscuridad que parece no terminar. Así que debemos estar listos para olvidar la palabra cambio y aprender la palabra transformación, porque quien trabaja con un coach estará a punto de dejar las viejas formas para descubrir su grandeza, su suficiencia, sus oportunidades y, por supuesto, sus desafíos. Interesantísimo, Gonzalo, porque esto que dices, que hay que tener valor, y sobre todo en un mundo donde leía yo un artículo el otro día donde decía el conocimiento que hemos acumulado ya no nos es suficiente. Y el coach es donde trabaja con él, porque estamos enfrentándonos a un mundo completamente nuevo, diferente, y además lo diferente que lo tenemos que llevar a ser. Pero bueno, ¿dónde te pueden localizar, mi querido Gonzalo? Por supuesto, www.gonzalocordova.com. Será un gusto conectar. Y pues muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Nos vemos para la próxima. Gracias a ti, Gonzalo, gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.